realidad de todo es que te quiero mucho, y aunque el mundo se oponga, no te podré olvidar. Y si alguien me dijera que esto es una locura, siempre respondería que te amo más y más. Ni el mío formaron uno solo, por eso es imposible quererlo separar. Y hasta el último instante que tengamos de vida, palpitarán unidos sin dejarse de amar. Cuando se ama de veras, la gente es mala y miente por hacernos sufrir. Te contarán mil cosas para que no me quieras, como a mí me han contado tantas otras de ti. Querernos separar, y hasta el último instante que tengamos de vida, palpitarán unidos sin dejarse de amar.